COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra, del barrio de Mataderos, que es donde está nuestro querido operador Nacho. ¿Puede ser que la semana pasada te dije Nacho González y sos Nacho Álvarez? Es probable que haya confundido. Está bien, es lo mismo, es lo mismo. No, no es lo mismo. Álvarez no es lo mismo que González. En el DNI figura así, así que funciona para ambos. ¿Cómo figura el DNI, Nacho? ¿Álvarez González? Álvarez González, exactamente. Está bien, pasa. Y yo entonces, ¿dónde lo...? Bueno, no importa, ya está. Dejémoslo así. Puede estar escrito en la revista vieja, capaz, pero bueno, está bien igual. Entonces, para no confundirme, nuestro operador Nacho Álvarez González. Porque, viste, te piden el DNI, bueno, a ver, ¿qué dice el DNI? Y si lo apurás a Nacho, es Álvarez González Pérez. Bien. ¿Sabés que podés comunicarte con nosotros a través del 153-181-3126, en el Facebook OIDmortales2011, en el email oidmortales2011@yahoo.com.ar? Podés volver a escucharnos a través de la página de www.laretaguardia.com.ar los días martes y los días sábados. Y ahora Luis me va a ayudar con las otras formas que tenés de comunicarte. Si, por ejemplo, estás en la costa, ahora que se viene el veranito, ya estamos en el verano y te vas a la costa. Ya estamos, sí, sí, sí. Y si estás en la costa, pueden sintonizarnos los días miércoles a las 20 por Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, allí en el Partido de la Costa, ¿verdad? Y por rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la radio de Santa Teresita los martes a las 20, y por la rnma.org.ar es los miércoles a las 20 horas. Bien. Hoy estamos en un programa especial, es el último programa del año, de este 2021, que ha empezado de una manera, ha transcurrido y estamos terminando con un levantamiento de los casos de esta bendita pandemia que nos está sorprendiendo en parte o no, porque hay algunas personas que ya sabían que venía la tercera ola, pero se olvidaron de ponerse el protector solar, el ponerse el short de baño, agarrar la sombrilla, porque si uno sabe que va a venir la tercera ola, habría que tomar alguna medida antes de que llegue la tercera ola. Pero bueno, nosotros somos así, un poquito improvisados, y de repente estallan colas y colas de personas intentándose testear, intentándose hisopar, que una cosa es testearse y otra cosa es hisoparse, y a dónde hay que ir, y si hay que sacar turno, y hasta cuántos números dan, y desde qué hora, y es todo así, toda una confusión, que inclusive quienes trabajamos dentro de un hospital, hay cosas que nos preguntan y tampoco sabemos, porque cambian permanentemente, y nada, esta es la situación en la que estamos, encima con una paritaria que no termina de abrirse, de cerrarse, de aparecer, de ver realmente qué va a pasar. ¿Hay bono? ¿No hay bono? ¿Cuándo es el bono? Es así. La incertidumbre en su máxima expresión, la incertidumbre de Omicron, Delta, Manaus, Pepsi-Cola, Coca-Cola, una cerveza para Nacho, no sé, es una cosa que yo creo que a ustedes... La Reta no le va a dar ningún bono. Les va a dar números de alguna rifa y el que gana, gana y le dará una pizza a cada uno o un pan dulce y no protesten, ya está. Ah, mira, qué interesante. Vos no fuiste por el Santo Yani a Isoparte, ¿no, Luis? No. Ah. No. Bien. Bueno, vamos a ir charlando de todos estos temas, de cómo estamos terminando el año. Vamos a tener un pequeño espacio dentro de nuestro programa que tiene que ver con el espacio fonobiológico, licenciado Luis Otero. Tengo preparado un golpe bajo, aviso, para que sepan. O sea, el que avisa no es traidor, me dicen, así que yo ya aviso que este es un golpe bajo, porque toda la semana pensé a quién invito en este último programa. Bueno, por lo menos para este espacio, ¿no? Y terminé haciéndolo con alguien muy especial, que no voy a adelantar, digamos, como para que realmente sea un golpe bajo, si no me quedo, si develo la sorpresa, no vale. Igual, el próximo lunes creo que vamos a tener otra persona muy, muy allegada, muy querida, muy importante dentro del ámbito de la fonobiología, que nos va a acompañar, ¿sí? Pero eso será cuestión del año que viene. Luis, vos cómo ves la ciudad de Buenos Aires en este final de año y en este incremento de los casos del COVID? Y preocupado porque, bueno, lo que vienen ya diciendo hace varios días y hoy otra vez lo ratifican, el tema del alza, de los contagios. También hay una realidad que parecería ser, para mí, dos cosas. Que la positividad, que ha aumentado exponencialmente en estos días, no, por suerte, no se condice con la gravedad de los mismos. En general, dada la gran cantidad y porcentaje de personas vacunadas ya con segunda dosis, y por lo que hoy escuchaba, ya hay un 4% con la vacuna de refuerzo, como fuera la tercera dosis, uh-huh. Hace que quienes están se han contagiado y han dado positivo, solo están teniendo problemas de salud menores, dolor de cabeza, cansancio, por supuesto, la incomodidad sí de tener que aislarse, de no poder salir, y para colmo en estas fiestas, entonces un periodo de días donde no pueden celebrar las Navidades que ya pasaron y no pudieron, y los que se están contagiando en estos días no van a poder pasar Año Nuevo con su familia, con sus amistades. Esa es una realidad que por suerte no es tan grave, y tampoco incluso en los casos de quienes se han contagiado con esta última variante, que es la Omicron, parecería, por lo que se dice, ¿no? He escuchado a algunos médicos estos días, no es una variante del virus que afecta a los pulmones, sino fundamentalmente a las vías superiores, las fosas nasales y demás. Así que igual creo que hay que tomar precauciones, hay que cuidarse, no hay que relajarse, y sí hay que ver, porque se adelantan, siempre en Europa están más adelantados que nosotros, ¿no? Por eso nos conquistaron hace más de 500 años. Pero hay que ver lo que está pasando en Europa también, ¿no? Con la particularidad que en Europa el porcentaje de vacunados es bastante menor que los que hay en Argentina. En Europa, en general, en los países de Italia, Francia, España, Inglaterra, el porcentaje de personas no vacunadas es bastante mayor que en la de Argentina. Entonces, ahí sí hay consecuencias un poco mayores. Si bien parecería que la letalidad tampoco es tan grave, pero bueno, acá hoy, por ejemplo, escuchaba y decía que la mayoría, o sea, hasta hoy, todos los que han dado casos positivos son por la variante Delta, no por la variante Omicron. Parecería que el Omicron anda dando vueltas por Córdoba, y quizás aislados, y llegado a poder aislarlos, no se expanda en otras ciudades. La preocupación es cuando aquí empiece el frío, ¿qué va a pasar? Si va a ser ya algo al tener un porcentaje grande de vacunados con la tercera dosis, algo que va a ser bastante leve, en el sentido de que te vas a infectar, pero no gravemente. Y la novedad es que esta semana, no, ayer, anteayer, creo, la ministra de Salud, Carla Bisotti, resolvió junto con todos los ministros de todas las provincias que se baja a 4 meses el periodo de espera entre la segunda dosis y la tercera, y además que se empieza a aplicar esa tercera dosis prioritaria a las personas mayores de 60 años, ¿no? O sea que yo estoy esperando que me golpeen la puerta de mi casa para que me vacunen. Vos ya tenés la tercera dosis, ¿no, Cristina? Sí, sí, yo me la apliqué el 20 de noviembre. Bueno, yo por el periodo anterior, que eran 5 meses, me tocaría en enero. Si es por los 4 meses, ya me la tendrían que estar dando en estos días, porque ya estoy en fecha. Como, sí, aquella, bueno, como las mujeres. Y él hablaba de 5 meses, y pensá que a mí la segunda dosis me la dieron en febrero, o sea que a mí también me pasaron los 5 meses largos. Sí. Porque si me vacunaron en febrero y me volvieron a dar la tercera dosis en noviembre, me pasaron, lo parí un COVID. Bueno, pero todavía en ese momento no estaba tan cerca y tan... Bueno, pero esa previsión, hay que reconocer que por lo menos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el personal de salud, la tuvo. Y sí. Es más, la semana pasada a todos los jefes nos pidieron por favor el listado de quiénes eran nuestros compañeros que le faltaba la tercera dosis y que por alguna razón no se la habían dado. Bueno, y digamos, y lo otro que está funcionando, lo digo con conocimiento de causa porque no me quedo ni con los chats ni con lo que me cuentan otros, sino que voy directamente a los hechos. En el caso del testeo, cuando vos tuviste a lo mejor un contacto estrecho o cuando te viajaste, o que no te hace falta hacerte un... se escucha, tenemos un vecino que está chumbando. Cuando no hace falta que te hagas el hisopado, sino que podés hacerte el testeo. En la página del gobierno de la ciudad, yo estoy en este momento en la página, y hay turno para hay distintos lugares donde te podés hacer, y por ejemplo, para mañana hay turno en Costa Salguero Vehicular, y nada más. Para vacunarse. El miércoles hay turno en la rural, solamente en la parte peatonal. Para el jueves hay turnos en Costa Salguero Vehicular, en la rural, ya sea por Sarmiento o peatonal. Y para el viernes 31 tenemos los mismos turnos y se suma un testeo que hay en Parque Chacabuco. En mi caso, como yo estuve con una persona que si bien no se considera que soy contacto estrecho, pero por una cuestión de tranquilidad, saqué mi turno, voy a ir el jueves, que justo la semana, son los 7 días que yo estuve con esta persona, y por las dudas voy a hacerme un testeo. Igualmente, en forma preventiva, uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces, sigo trabajando porque no me consideran contacto estrecho. ¿Por qué? Porque el contacto estrecho es que tenés que estar sin barbijo más de 15 minutos a menos de 2 metros. Y nosotros, trabajando, jamás estamos sin barbijo, salvo cuando me pongo mi mate en la boca, que me bajo un poco, me pongo la bombilla, tomo y lo vuelvo a subir. Es automático lo nuestro. No es como cuando uno va a los bares que ves que llegaron, se sentaron, sacaron el barbijo y chau. Y ahí a otra cosa. No, nosotros estamos todo el tiempo con el barbijo puesto. Tratamos de mantener la distancia, trabajando a veces es muy difícil calcular si estuve todo el tiempo a 2 metros de todas las personas que trabajan conmigo. Y obviamente que estamos más de 15 minutos porque trabajamos muchas horas, pero al estar con el barbijo puesto, esto hace que podamos seguir trabajando, pero por las dudas, la recomendación de testearse, la recomendación de autoaislarse un poquito. O sea, yo en estos días no estoy viendo a mis hijos salvo de lejos, no te estoy viendo a vos, estoy usando barbijo todo el tiempo en la calle, o sea, nada, uno se cuida un poco más por las dudas, pero la realidad también, porque lo he visto en la cola del hospital, la gente, digamos, yo estoy en una ventana que da a la cola del AUFU. No, yo vengo acá porque me queda cerca. Y alguien le decía, pero usted tiene que ir a un testeo, si usted no tiene síntomas, no tiene que hacer esta cola. No, no importa, yo me quedo, porque yo vivo cerca del hospital y yo estoy acostumbrada a venir acá al hospital, yo ya conozco a todo el mundo del hospital, yo me quedo. Y no hubo forma de moverla la señora. La señora no tenía síntomas, ni había estado con nadie, pero yo igual quería testearse. Y en realidad no estaba para testearse, ahí la iban a hisopar. Entonces, bueno, es difícil. Y es difícil porque, bueno, también tenemos gente que está desbordada, desde los colegas que están trabajando hasta las personas que obviamente están al rayo del sol esperando en una fila, y sí, la verdad que como para no desbordarse, uno entiende que a veces, y bueno, y no todo el mundo reacciona de la misma manera, y la solución, es mi humilde opinión, no es poner policía. La verdad, sí. Poner policía es poner más gente que hisope, poner más bioquímicos que puedan analizar los casos, organizá mejor las cosas, movete por la cola, eso pasó hoy, movete por la cola a alguien, un orientador que te diga, usted es para testearse, venga, acá a dos cuadras hay un camioncito que está testeando, listo, ya sale de la cola y se va al otro lado, y es mucho más rápido y hay mucha menos gente. Sí, bueno, eso es lo que yo hoy escuchaba, lo entrevistaron a Gilardi, que es el presidente de la Asociación de Médicos Municipales, que según él hicieron eso hoy. O sea, iban y les preguntaban a las personas que estaban en la fila, le decían, ¿usted qué tiene? No, yo no tengo nada. Bueno, ¿usted qué tiene? No, ¿y usted qué tiene? No, a mí me duele la cabeza y no sé, estoy resfriado. Bueno, entonces venga la guardia que le hacemos el testeo. O sea, para los que tenían algún síntoma, le daban una prioridad. El problema es que en la fila, donde hay dos o tres cuadras y tres horas de espera, con el sol, es probable que haya mucha gente que va sin ningún síntoma y después de tres horas bajo el rayo del sol le agarre una insolación, por ejemplo, porque ya está. No, es de loco. O se pesque el COVID porque estuvo a menos de 2 metros de distancia, más de 15 minutos con el compañero de la cola que sí tenía COVID, se bajaron el barbijo, chau, listo. Lo sí, que no sí, se lo habían agarrado, eso. Se lo agarran. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona y nada. Y obviamente ese le va a dar negativo, ¿no? O sea que es peor todavía. Claro, van a tener, de acá a 15 días se van a ver los resultados de cómo evolucionó todo esto, ¿no? Y lo que te quería, no sé si vos lo comentaste, pero lo que hizo hoy el gobierno de la ciudad fue poner 4 puestos móviles para testeo, que también es un poco incomprensible, por más que hayan bajado la intensidad hace un mes o 2 meses y que recién ahora repuntó otra vez, hayan bajado tanto la guardia en el sentido de no estar mínimamente alerta como para salir rápido. Una de las cosas que denunciaban hoy es el mismo médico del Hospital Santo Yani que fue agredido el otro día, también todos denuncian lo mismo. Le dieron de baja a muchos profesionales, fundamentalmente también enfermeras, enfermeros y personal que había sido contratado, le dieron de baja y no están más laburando. Y ahora se quedaron con lo de planta, que ya la planta permanente de los hospitales es bastante exigua, y no dan abasto para todo este caudal de gente que está yendo, más allá que tenga o no tenga síntomas y demás. Entonces es una barbaridad, ¿cómo puede ser que no? Bueno, esto lo que está demostrando es la crisis que hay en el sistema de salud público en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires también. Yo no tengo información de lo que está pasando en las provincias, pero no lo quiero ni pensar lo que puede haber pasado y lo que está pasando. Justamente por eso también el porcentaje de personas sin vacunar o con una sola dosis en algunas provincias es alto porque evidentemente no le han dado, no tienen la infraestructura, no la ponen tampoco, vos imaginate acá en la Ciudad de Buenos Aires estamos hablando, imaginate un pueblito del Chaco, de Formosa, de Corrientes, de Santa Cruz, donde para ir de una ciudad a la otra tenés que hacer no menos de 300 kilómetros y vas a ir a vacunar por ahí para una población de 2.000 personas, como mucho. Y a mí me queda esa duda en ese sentido, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está preparado a nivel general, a nivel nacional, en las provincias, que es donde fundamentalmente... Bueno, nosotros hablamos y criticamos, no criticamos, se dice, y todo el mundo habla, de las vacunas que no llegaron al África, y que en África es el lugar donde mucha menos gente está vacunada, pero no miramos y no hacemos un análisis de las pequeñas localidades de la Argentina, cómo están. No hay datos sobre eso. Yo por lo menos no tengo, nunca vi. No, yo tampoco. Nunca vi que se hable de eso. No. Acaba de llegar un nuevo comunicado desde el gobierno de la ciudad a través de una de sus autoridades, que si quieren, digamos, como para aflojar un poquito el tema, si le parece a Nacho, obviamente, a nuestro operador, que ahora sabemos que es doble apellido, che, ¿qué tal, ¿Qué tal? Vamos a alguna pauta que nos corresponda, algún tema musical, y volvemos porque tenemos novedades fresquitas de la Subsecretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención. Juega a parar el tiempo. ¿Has vivido alguna vez algún beso escondido? Abrazos perseguidos, miradas furtivas que siempre adivinan. Contigo soy más fuerte, cuanto guardan mis zapatos. Nadie nos va a parar. Por las calles de Madrid que hablarán de ti, de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Hablarán de ti y de mí. Creo que este lunes intenté poner música representativa, esa música que marcó el año. Queda tanto por hacer, ¿no? Queda tanto por hacer, por los sueños que nos quedan por cumplir, que no nos falten, que no nos falten proyectos, que no nos falten cosas por hacer, ¿sí? Y bueno, y la voz de esta divina que es Vanessa Martín, que durante todo el año la escuchamos varias veces, ¿no? Por ahí no la última parte del año, pero la del principio sí. yo estaba un poquito así fan, como fanática, ¿no? De Vanessa, me pasa a veces. Vieron que tenía una época que me había agarrado con Serrat, y dale con Serrat, y dale con Serrat. Las últimas declaraciones de Serrat, se me pinchó un poco y me olvidé de Serrat, pobrecito. Pero bueno, esas cosas que suceden. Yo les comentaba que acaba de llegar con fecha de hoy, muy fresquito, de hace un ratito, un comunicado a través de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en que dice que teniendo en cuenta la situación epidemiológica y la alta demanda de testeo de pacientes sintomáticos, principalmente con síntomas leves, se decidió entre el día de hoy y el 4 de enero modificar el proceso de atención en las UFUS. O sea, como que si teníamos pocos, ahora cambian el proceso de atención. El paciente se acerca a la ventanilla, se empadrona, se verifican sus datos, ¿no? Nombre, apellido, el documento, teléfono, email, ¿sí? Y se asigna un turno en la agenda. Los pacientes que no tengan síntomas importantes, se les procederá a tomar la saturometría, que es un procedimiento simple que hemos aprendido todos en esta pandemia, que es un aparatito que el que puede comprárselo, se lo ha comprado y se lo pone en el dedo, que en la uña no esté pintada, ¿sí? Y se mide la saturación, al mismo tiempo que se los hisopa. Y luego se retiran con la indicación que deben permanecer, obviamente, aislados hasta recibir el resultado del test por el BOTI. El BOTI es el WhatsApp que te llega al celular, si tenés celular, ¿no? Y si lo sabes manejar. Este hisopado, esto me resulta muy interesante, podrá ser realizado por cualquier personal de salud entrenado. Médico, enfermero, kinesiólogo, etcétera. Me gustaría saber qué opinan los kinesiólogos de esto. Me gustaría saber si a vos te gustaría que te atienda algo que, alguien que está entrenado. ¿No? Entrenado. Bien. Los pacientes que presenten mayor sintomatología o que tengan problemas de saturación pasan directamente a una evaluación médica para determinar la conducta luego del hisopado. El equipo de seguimiento se contactará telefónicamente, o sea que volvemos a usar nuestros celulares, muchachos, para seguir los casos positivos, para el relevamiento de estos casos. Y finaliza esta nota diciendo que agradecen a todo el equipo de salud por la buena predisposición, pero no hablan de la paritaria, che, que lo parió, diría Mendieta. Nada, veré mañana cómo se ve esto en el hospital. Personal entrenado. Esto es una teoría que alguna vez hablábamos con algunas compañeras, y esto que hablabas vos de los pueblos pequeños, que a veces las cosas no las hacen los que las tienen que hacer porque sus títulos los habilitan, sino que las hacen los que saben hacerlas. O sea, los que están entrenados para hacerlas. ¿Quién hace un parto en el medio de un pueblito muy pequeño? ¿Una médica obstetra, una licenciada en obstetricia? No. La matrona, la comadrona, la madrina, la abuela, la mujer más experimentada de ese lugar, que es la que está entrenada para hacerlo. Bueno, veremos mañana cómo resulta todo esto. Yo creo que la cosa sería tanto más simple. Poné más casos, poné más personal pagando como tenés que pagar y se acabó el asunto, muchachos. Ya está, no es tan complicado. Me parece a mí que no es tan complicado. Quizá la complicación sea para quien no trabaja en un hospital y no sabe cómo se maneja un hospital. Porque esto que pasaba, y yo escuchaba desde mi ventana hoy, yo vengo al hospital porque este es mi hospital, porque yo vivo acá y a mí me atienden acá y yo no me voy a ir a otro lado. Es lo que pasa, la gente no llama al 147 para pedir turno. Y si llama, se lo dan mal, porque ya nos pasa. Entonces, bueno, veremos qué pasa y veremos qué pasa también con el tema de la paritaria, que es un tema que no es menor, que el gremio mayoritario del equipo de salud, que es UTECBA, había cerrado un bono que parecía tan, tan brillante y lo festejaron de 8.000 miserables pesos en enero y ahora están pidiendo directamente 20. ¿Se avivaron, muchachos, que 8.000 pesos es una vergüenza? ¿Qué se dieron cuenta de repente? Porque 20, no, lo que pasa es que quedaron muy abajo, porque 20 es lo que dio el gobierno nacional y el de la provincia para los empleados públicos nacionales y provinciales. Entonces quedaba. Y eso que recién asumió, Yenta. Sí, recién asumió, pero que viene asumiendo siempre. Bueno, si vamos a buscarle detalle a la cosa, que haga 40 años que está, el tipo pobre lo reeligieron ahora de nuevo. Se ganó sus galones. Bueno, no sé. Yo lo que digo es que realmente es preocupante, porque empezamos a tomarnos licencias y yo hoy, en parte por suerte, porque así al ser menos estamos en menos riesgo, podemos mantener mayor distancia. Yo ya tengo algunas de mis compañeras de vacaciones, porque sus familias del interior y fueron a pasar las fiestas con ellos, y tengo otras compañeras que están infectadas por primera vez en este casi 2 años. Y tengo compañeras que no les corresponde venir hoy, que no les puedo decir venite igual, porque es su horario, no la gente tiene una vida, no vive solamente para trabajar en el hospital, ¿sí? Y por el otro lado, hablando con mis compañeros bioquímicos, yo les decía, pero che, en la UFO hay un solo médico hisopando el día de ayer, domingo, ¿no? No es muy poco, ¿no? O sea, si hay una cola tan larga de personas, ¿no tendría que haber más gente hisopando? Y los bioquímicos me decían, no, que haya uno solo, porque si no nosotros nos damos abasto con todas las muestras. O sea, habría que poner más bioquímicos, más médicos, más enfermeros, más fonoaudiólogos, más kinesiólogos, más equipo de salud, más administrativos. No hay administrativos, quieren facturar. Y lamentablemente, si vos atendés un paciente en el turno de la tarde, no hay administrativos para que hagan el trámite de la facturación. Entonces, bueno, hay que ir viendo todas estas cuestiones, porque la verdad que es complicado, es muy complicado como estamos viviendo. Yo te escuchaba cuando vos decías que hablabas con la gente que está en la cola y que ellos dicen, no, yo voy al Pirovano porque es mi hospital, porque soy del barrio. Y quizá hay gente que tiene obra social, no ya prepaga, ¿no? Ah, no, pero, obvio, pero... Que tenga está, obra social y podría ir a la obra social a que le hagan esos testeos, ¿no? Y eso también entonces ayudaría a descomprimir el hospital público. ¿Qué sé yo? Yo lo que creo es que la plata hay que ponerla en donde hay que ponerla. Dejate de hacer la veredita, de hacer el... Ahora en un ratito vamos a hablar de plata acá del gobierno de la ciudad, si querés enterarte. Y poné la plata donde la tenés que poner. Uh-huh. Porque la verdad no es justo. No es justo estar a esta altura del año, después de atravesar todo lo que atravesamos y que sea de esta manera, ¿no? La verdad que no es justo. Bien, Luis, ¿querés que hagamos una nueva pausa? Vamos. Sí. Adelante, Nacho. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Yo soy la lectura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me da si no me alcanza, no me alcanza. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un Bien, seguimos entonces en Oíd Mortales. Bien, ahora te agarré yo. Sí, muy sí, estaba bien. Recibiendo. A ver, las navidades del equipo de salud fue con el celular al lado, viendo cómo se desarrollaban las cuestiones, por lo menos de los de muchos de nosotros. Uh-huh. Y nada, estamos así, seguimos así, lamentablemente. Así que nada, perdón Luis y perdón Nacho Álvarez González. El doctor. Cristina, doctor, si te parece, antes de ir al espacio de fonoaudiología de Luis Otero, yo te quería comunicar, y le quiero comunicar a nuestros oyentes, que vos preguntabas a dónde va la plata del gobierno de la ciudad. Yo a dónde va la plata no te lo puedo decir porque no lo sé. Sí te voy a decir a dónde va la plata que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires le ponemos al gobierno de la ciudad y a nuestro jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. Y te cuento, vamos a empezar a enumerar. Hubo un aumento del 50% en los parquímetros. Se va a ir de 30 pesos a 45 pesos la hora. ¿Sí? Ese estacionamiento, sabes que hay unas 120 máquinas tiqueadoras que van de lunes a viernes de 8 a 21, los sábados de 8 a 13, y por suerte hasta ahora los domingos no te lo cobran. También hubo un aumento del 45% en los peajes de las autopistas, o sea, la autopista 9 de julio, la autopista Ilía, la autopista 25 de mayo y Perito Moreno, y también un 51% en la verificación técnica vehicular para todos aquellos que tienen que hacer su trámite de verificar su automóvil una vez al año. Todos estos aumentos van a regir a partir del 1 de enero, y el taxi ya tuvo un aumento del 30% en su tarifa. O sea, ahí tenés un poquito que tenemos un incremento, que el ABL también ya lo aumentaron, ¿sí? Y se supone que ese dinero irá para algo. Ahora, cosa curiosa, Rodríguez Larreta es el único jefe de gobierno que se opone y no va a acordar el aumento de impuestos que se resolvió a nivel nacional, donde todas las demás gobernaciones, también junto con el gobierno nacional, aprobaron un aumento de impuestos para los sectores más pudientes. Pero Rodríguez Larreta dice que no, que él no quiere aumentar ningún impuesto. Bueno, que explique por qué entonces aumentó el ABL y por qué aumentó el impuesto a las patentes, por ejemplo. Y además por qué ha aumentado todas estas tarifas de peajes, de estacionamiento. Así que, bueno, habría que averiguar después qué va a hacer con ese dinero. Cosa un poco rara. Bicisendas. Más canuto de eso que cuando pasas por la calle te lo llevas puesto y te fracturas un brazo, como le pasó a una de mis compañeras. Pintar alguna vedita, pintar algún socalito, poner más papeles alrededor, no sé, pagarle más a ciertos medios para que den las noticias que ellos quieren o no quieren o si quieren. Tengo varias ideas, Luis, dónde van a estar la plata. Bueno, hablando de medios, te cuento que quienes somos parte del registro de medios vecinales tuvimos que hacer un reclamo formal a Máximo Merceschi, que es el secretario de Comunicación Social, la semana pasada, porque hubo muchos medios, entre los que estábamos nosotros, que en el caso nuestro teníamos una deuda que ya estaba cumplida, pero había otros compañeros y compañeras de medios que tenían 2 y 3 meses de atraso y recién hoy se empezó a pagar. O sea que no todos los medios son iguales. Y eso que el presupuesto de comunicación social para los medios vecinales no es ni el 5% del presupuesto que manejan para la pauta discrecional a los grandes medios de comunicación, a las radios, a los canales de televisión, a los medios gráficos, que por supuesto, como decís vos, los llaman después para que se floreen con algún comentario, con alguna cuestión que ellos quieren difundir. Tal es así que vos te das cuenta que en general en ningún medio vecinal, y en el caso nuestro, tampoco nunca tenemos la posibilidad de poder entrevistar a algún funcionario público, ¿no? Cuando en realidad el funcionario público tiene que estar al servicio de los medios para ser nosotros los transmisores de lo que escucha, de lo que quiere escuchar el oyente o lo que necesita escuchar. Con las cosas positivas y con las negativas cuando haya que ser negativo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros. Bien, vamos a ir con un temita musical de vuelta, Nacho, y cuando volvemos vamos con el espacio fonobiológico, licenciado Luis Otero. A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo, mi almohada de luna. A pesar de todo, a pesar de todo, la vida que es dura también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. Siempre hay un motivo, si encuentras el modo de sentirte vivo. A pesar de todo, a pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa y el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, el pan y la casa, los niños que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida que hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas. Y escuchamos a alguien que también para mí es importante, cada tanto pongo su música y demás, que es Sandra Mianovich, con esa voz, ese vozarrón que a mí me encanta, y que es Gracias a pesar de todo, ¿no? Esta canción tan, tan bonita. Y que tiene que ver como la anterior, a pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. Y creo que este tema, justamente, a pesar de todo, tiene que ver hoy, más que nunca, con este espacio fonobiológico licenciado Luis Otero. Así que, si a Nacho le parece y está listo, vamos a escuchar en algún momento a nuestro querido licenciado Luis Otero, en un mensaje que le dejaba una querida amiga, en la que también me nombraba, y que por el otro lado refleja quién es él, quién es nuestro querido amigo, el licenciado Luis Otero. Todo tuyo, Nacho. Bueno, Clau, qué lindo lo que decís y cómo lo decís. Sos una oradora tan linda. Me emociona también. Y me emociona, digamos, que tu devolución, que es como un eco de mi voz. Entonces, es como, sí, dije eso, sí, es eso, ¿no? Y la verdad que no solo que me siento a gusto, sino que verdaderamente el nivel de co-creación que estamos armando me parece que está tan bueno, tan bueno. Los pibes están fascinados con la materia. Entonces, y eso tiene que ver con que me diste la libertad de poder hacer lo que se me cantó, como se me cantó. Entonces, digamos, esa libertad de poder dar lo que te gusta, lo das con pasión. Entonces, se genera como este y vuelta. Así que yo también te quiero mucho, mucho, mucho. La verdad que es un placer. Hoy, digamos, en el estudio en el que me hice con la Torrino es a través de Cris Varela y me contó que disfrutó tanto la charla con vos, así que bueno, la tengo ahí para escucharla en cuanto me sienta con un poco más de energía y pila. Y bueno, viste que es como muy, muy afable, muy, muy lindo trabajar con ella así charloteando. Así que seguro que habrá sido re lindo. Bueno, te mando un beso enorme, enorme, enorme. Que descanses. Este mensaje que decía Luis, tu devolución es como un eco de mi voz. Esa frase, ¿no? que resuena esta libertad con la que él se siente para darle clase a alumnos y alumnas que tenían que ver con la carrera en la Universidad de La Plata. Este mensaje tiene que ver mucho con quienes lo conocemos, de cómo es él. Y bueno, esperemos también sus amigas, sus amigos, sus amigues, volvernos el eco de su voz. El eco de esta voz que por un tiempo puede estar un poco más apagada, pero que estamos muchos y muchas y muches acompañándolo y quizá podamos devolver ese eco de su voz, ¿sí? En las cosas que aún quedan por resolver y que aún quedan por seguir adelante, ¿no es cierto? Porque a pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría, ¿sí? Como decía la canción. Así que bueno, no sé si nos queda alguna pauta, Nacho Álvarez González. Corte. Ahí vamos, vamos. Sácame de este momento, Nacho. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Gracias, Nacho. Más que tirarme un poco de alcohol en las manos, creo que me acabo de tomar un trago de alcohol para salir de este momento para mí muy, muy emotivo. No nos queda tiempo para escuchar un audio que teníamos del doctor Gilardi. Yo le quiero también decir al que quiera escuchar que toda esta situación que estamos viviendo, que es una situación difícil, difícil sobre todo para la población, para los que se acercan al hospital esperando o un centro de salud esperando algo que a lo mejor no se le puede ofrecer, que también todo esto se enmarca en una interna gremial difícil, bastante difícil, que se está generando dentro de la Asociación de Médicos Municipales. No nos olvidemos tampoco de eso, ¿sí? O sea, lo digo y hay buen entendedor, pocas palabras, como se dice, ¿sí? Pero esto también está ocurriendo. Y vuelvo a reiterar, ¿ahora se dieron cuenta que 8.000 pesos es una porquería y están reclamando 20? Cuando firmaron por 8, ¿No iban al chino de la otra cuadra? Digo, me pregunto. En mi caso, agradecerle a mis compañeros y a mis compañeras todo lo que se está haciendo y toda la buena onda que muchos y muchas ponen para poder seguir adelante. Y decirle a la población que no somos dos bandos o dos clases, que estamos todos del mismo lado, que somos todos de la misma clase y que pudiéndonos comunicar y hablar, nos podemos entender y nos podemos ayudar los unos con los otros. Porque a veces nosotros estamos de un lado de la mesa y otras veces estamos del otro. Entonces, no olvidemos eso, no olvidemos eso, ¿sí? Luis, quería cerrar con algo en particular en este último programa porque nos quedan dos minutitos, nada más. No, quería solo hacer un comentario, no es mala onda para terminar el programa, pero estaba leyendo una información que manda Héctor Polino. Bueno, Héctor Polino es el representante de Consumidores Libres, ¿no? Es una de las entidades que se la pasan monitoreando permanentemente los aumentos, la evaluación de los precios, ¿no?, de la canasta familiar. Y estaba diciendo él en su estudio que hizo, que hace su gente, que la canasta navideña este año aumentó un 63,83%, donde, bueno, algunas cosas aumentaron bastante más, como por ejemplo el pan dulce bagle y con frutas, el 114%, las garrapiñadas 79%, el champán Federico de Alvear el 103%. No tomo champán. Bueno, pero... ¿El agua mineral? Bueno, agua mineral no está dentro de la canasta familiar. Dentro de la canasta. Abrí la canilla y ya está. Pero, por ejemplo, el asado aumentó el 77%, asado, el pollo el 53%. Lo que no aumentó nada fue la mayonesa Hellmann, mira vos. Y me cagué con la mayonesa, entonces. El 0,80%. El atún la acompañola, el 57%. Luis, no sé la canasta, pero nosotros nos sacan del aire. Bueno, no le sigo, está bien, no le sigo amargando la noche. No nos amargues más, Luis. Ya está. Julio Pardo, gracias por este 2021 allí en la M690. Nacho Álvarez González, González Álvarez, un placer, un lujo total. Nuestro abrazo también a Natacha, que también estuvo con nosotros todo este 2021. A toda la retaguardia, como siempre, que ya en algún momento nos volveremos a ver presencialmente, y cuando intentamos vernos presencialmente vuelve la cuarta, la quinta, la sexta ola, qué sé yo, esto es complicado, pero no importa. Gracias a todos los invitados e invitadas que estuvieron con nosotros, y nos vamos a ir con un tema musical que también tiene que ver con esta pandemia, que es de Rosalén y que se llama Aves Enjauladas. Así que Luis, hasta el año que viene, ¿eh? Hasta el año que viene. En este programa que llamamos Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho. Buenas noches. Chau. Los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar.